mujeres de hoy en día, ay, son un caso perdido. No saben pegar botón y quieren tener marido. Las mujeres de hoy en día, ay, son un caso perdido. No saben pegar botón y quieren tener marido. Mi novia me dijo, papi, si nos vamos a casar. Le dije, no pienses eso, y hasta te vas a quedar. Mi novia me dijo, papi, si nos vamos a casar. Le dije, no pienses eso, y hasta te vas a quedar. Y por eso yo les digo a todos que piensen y en el matrimonio, que con las chicas de hoy en día, ay, no se encarta ni el demonio. Y por eso yo les digo a todos que piensen y en el matrimonio, que con las chicas de hoy en día, ay, no se encarta ni el demonio. ¿Y quién se casa, mijo? Si las mujeres de hoy en día no saben hacer nada, solo saben hacer pérez, ver telenovelas y parrantear, así es sencillo. ¡Ándale! ¡Con sabor! Ay, eso del matrimonio es una cosa muy seria, y para el hombre que es soltero es dar un paso a la miseria. Ay, eso del matrimonio es una cosa muy seria, y para el hombre que es soltero es dar un paso a la miseria. Mi novia me dijo, papi, si nos vamos a casar. Le dije, no pienses eso, y hasta te vas a quedar. Mi novia me dijo, papi, si nos vamos a casar. Le dije, no pienses eso, y hasta te vas a quedar. Y por eso yo le digo a todos que piensen Cartan y el demonio. Y por eso yo les digo a todos que piensen